Mañana, 21 de octubre, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, se prepara el estreno de El Conde, un amor eterno. Y es por eso que vamos a hablar con el director teatral de esta obra, que es Aníbal Villa. Bienvenido a los estudios de La Mosquitera. De este lado te habla el Gato y la Lali. Hola, ¿qué tal, Aníbal? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Un placer. Un placer saludarte, Aníbal. Bienvenido, como te decíamos, y estamos ansiosos de escuchar que nos comentes de qué se trata esta historia, quiénes forman parte de este gran elenco. Bueno, mira, esta historia, el proyecto en realidad, digamos, yo me sumo de alguna manera, primero como profe, porque Ana Laura Figueroa, que es la directora general y la que tiene la idea general de hacer El Conde Amor Eterno, que así se llama esta propuesta, me cita primero como profe de teatro para que yo les dé teatro al grupo Alas, que son sus chicas, que son bailarinas, que se desarrollan más en ese lenguaje. Bueno, empiezan a hacer el taller de teatro y la verdad que son un caño. Imagínate que yo siempre digo, los bailarines cuando entiendan que haciendo teatro a nosotros nos dan una patada y nos borran del mapa, así de una. Te entiendo, te entiendo. Verdaderamente las chicas adquieren los recursos, digamos, teatrales rapidísimo y bueno, y aparece la idea de hacer este montaje de El Conde, un amor eterno, y ahí sí yo me pongo detrás de la parte teatral, como director teatral de la puesta, siempre, por supuesto, con la charla permanente y el acuerdo permanente con mi compañera, con Ana Laura Figueroa. Así que, bueno, ahí el viernes ya estamos en la recta final, llenos de expectativas, llenos de ganas de poder mostrarle a la gente esta hermosa historia de amor. Bueno, estoy viendo gente que participa, por lo menos conozco a uno que es el Cristian Coria, un monstruo de la actuación. Bestia, una bestia. Es un monstruo. Lo que él, la capacidad que tiene él para hacer con el cuerpo y el teatro, bueno, le va a quedar chica a Mendoza en algún momento, me parece, porque es un animal. Bueno, eso por un lado, ¿no? Como para que se tiente la gente y vaya. Y mira, justo estábamos hablando fuera del aire, mira, antes de darte el paso, hoy es el nacimiento de Bela Lugosi, para que te tengas una data, mira, un día después del día del nacimiento del creador del personaje del Conde Drácula, como el inconsciente colectivo tiene, ustedes estrenan, mira, qué justo. Mirá vos qué loco, y aparte ese chabón, Bela Lugosi, se repegó con el personaje, digamos, lo que lo hizo pasar a él, de alguna manera, a la inmortalidad, como el personaje, no solamente el hecho de haber encarnado el personaje del Conde Drácula, sino que medio que se lo comió el personaje. Dicen que el tipo vivía en un lugar oscuro, como siguiendo las reglas del personaje, ¿no? De lo que le pasaba. Tal cual, sí, vivió toda su vida... Qué loco. De la mano de... fue absorbido por el personaje. Es algo que los actores tenemos que tener mucho cuidado porque los personajes te invaden, te habitan y si no los despedís, sonaste. Sos... Mirá, Gato, es tal cual. O sea, si vos le das mucho lugar en tu casa y te empiezan a tomar la casa, ¿viste? Y en relación, Aníbal, a lo que hablaban de Bela Lugosi y el trabajo que están haciendo con esta obra, bueno, ambos han trabajado, tanto vos como Ana Laura, en la puesta de esta obra, que es un clásico de Bram Stoker. No sé si lo estoy pronunciando bien. Tal cual, sí. Está ¿sí? Perfecto. Ahí está. Y que justamente dicha novela es como si existiese... ¿qué sucediese en la actualidad, que digamos? Está contextualizado claro, así. Claro, claro. Porque al principio, digamos, esta obra, digamos, ya tenía una propuesta de puesta, justamente, que Ana la hizo más basada en el musical de Sibrani Mahler. Entonces, cuando yo hablé con ella, luego de tener una larga charla, le dimos una patada al musical de Sibrani Mahler, y nos quedamos con el original de Bram Stoker. Y la idea, justamente, es el planteo, está hecho desde que esta historia de amor le sucediera a una chica, a un chico, el día de hoy, en la actualidad. Y lo único que por ahí la obra mantiene esta ida y vuelta, y no ida y vuelta en el tiempo, sino geográficamente, es de que por ahí se desarrolla en un espacio de ficción que puede ser cualquier país latino, ¿bien? O algún lugar de acá de Latinoamérica, y Transilvania, que Transilvania lo que tiene de característico cuando me puse a investigar es que sigue siendo una ciudad rústica, con castillos, que parece medieval, pero mantiene una actualidad total, digamos, o sea, tiene wifi. Si hoy estuviera, claro, si hoy Drácula estuviera vivo, usaría un celular, ¿viste? O sea, no es que no lo sabría usar. Entonces, no por el solo hecho de meter el aparato, el celular, sino de ponerlo en la actualidad y que esto hoy le pasara a un chico o una chica. Entonces, por ejemplo, Lucy, el personaje de Lucy, viene a representar ese amigo, esa amiga, viste, emocionadísimo que uno tiene, que le dicen, che, te invitan a Transilvania, ay, genial, me voy, y vos le decís, pero no te vas a un lugar que no conocés, no importa, yo me voy igual. Bueno, y Lucy de alguna manera en este afán de conocer y este enamoramiento que se le pega, porque ella es la primera que es tomada por el Conde Drácula de alguna manera como anzuelo para después ir detrás de Mina Murray, que es a quien verdaderamente el Christian, que es el que se pone en la piel del Conde Drácula, va atrás verdaderamente de Mina Murray. Bueno, primero la seduce a Lucy, luego a Mina, pero digamos, sucede todo el día de hoy. Entonces está planteada la obra desde ese lugar, para que no haya viajes en el tiempo, viste, para que no pase eso y se entienda perfectamente, que sea bien lineal la lectura. Y lo bueno que vos decías recién, el cuerpo del Christian sucede con los cuerpos también de las bailarinas, de las chicas del grupo Alas. El haber hecho la apuesta desde la danza teatro, lo que no te cuenta la parte teatral, te la cuenta la danza y viceversa. Es fantástico lo que pasa. De verdad que la música también, viste, dice mucho. Así que estamos muy contentos con el resultado y con la expectativa de que a la gente, por supuesto, le guste este clásico de las historias románticas, de las historias de amor, que no por ser una historia de amor, no tiene humor. Claro, justamente. Y eso también, en realidad, hay que rescatar eso. Más allá de que la historia tomó el libro de Bram Stoker de como la historia y el cine, más que nada el cine, impuso como que el terror y la muerte que se habla en el libro, todo lo demás. En realidad es una historia de amor, de una persona, digamos que es como una remozada de la historia de los dioses. Yo estoy haciendo un paneo, así más o menos, lo estoy desarrollando ahora, pero viste que los dioses, cuando un amor perseguido convierte a una persona en un árbol o en un animal, en este caso fue un tipo que de repente se convierte en un vampiro y vive eternamente hasta volver a encontrar otra vez el amor de su vida. Claro, lo loco que tiene, es tal cual, digamos, es como lo has dicho, lo loco que tiene por ahí la historia de Drácula, el original, es que está basada en la historia real, digamos, de un soldado que se volvió tan feroz después de que perdió su mujer, su sed de venganza, que lo llamaban el gran empalador. Entonces el tipo no solamente te mataba a un ejército, sino que después los empalaba, cuestión de que la gente viera el campo de batalla con la gente empalada, viste, desde la espalda los empalaba y quedaban como medios crucificados. Sobre todo por supuesto los jefes. Entonces cuando Bram Stoker toma esta historia real, lo que hace es volver al personaje de Drácula, que es el príncipe Vlad, un preso de una maldición, porque el tipo en realidad, siendo soldado en una de esas luchas, pierde al amor de su vida, que se llama Elizabeth, y en esta cuestión de buscar venganza, hace un pacto con el diablo, y de ahí en más, desde que hace el pacto con el diablo, es que él se vuelve una persona inmortal, porque el diablo lo maldice con la inmortalidad, y se vuelve, digamos, como con esta sed de sangre permanente que él tiene. y de ahí en más nosotros hemos desarrollado incluso la obra. El origen de lo que hemos, de la adaptación nuestra, es sobre el origen de este, digamos, clásico de Bram Stoker. Lo que sí le hemos agregado a esta historia original, personajes como unos monstruitos que aparecen, que son los que le dan el toque de humor, ¿viste? Pero Jonathan Harker, que es el personaje, el novio de Mina, está, también pertenece a la actualidad. Y al único que por ahí hemos borrado de un plumazo, porque la adaptación no nos permitía un personaje así, es Van Helsing. Que directamente acá todo se resuelve a partir de los personajes de Jonathan, Mina, Lucy, que son los que participan de la historia. Pero de verdad que, como vos decías, es un clásico del amor, me refiero a ese tipo de amor que ya es muy difícil encontrar, ¿viste? Por eso yo creo que lo atraviesa el tiempo. Y por eso puede llegar a esta actualidad, digamos, porque el tipo está permanentemente en búsqueda de ese amor perdido que nunca pudo llegar a recuperar. Entonces la encuentra en Mina, a esa mujer que alguna vez perdió, y bueno, va tras de ella, digamos, va tras eso. El problema es que si él la hace su mujer, la vuelve parte de esta maldición. Ese es también lo otro. Y él lo sabe, digamos, lo vuelve un vampiro, claro. Qué hermoso la apuesta también que nos contabas que nos vamos a encontrarla, o sea, la puesta en escena, lo que no encontramos con el teatro lo vamos a encontrar con la danza y esa mixtura. Y Aníbal, repasanos la info de dónde podemos conseguir entradas, el horario y todo eso. Las entradas se pueden conseguir en www.entradaweb.com.ar y si no, en la boletería del Teatro Plaza. Porque allí es donde vamos a estar el viernes, o sea, mañana, ¡alpa la lapa! Estamos ahí nomás. Ya llegó. Ay, mira, viste que cuando uno cae en la cuenta, mamita. Claro, veniste sí, trabajando ya llegó. Y ya te llegó la fecha. Sí, viste la ansiedad que da, por ejemplo, del ensayo general, el último, antes de... ¿Ya lo hicieron? ¿Todavía no lo hacen? Esta tarde. Bueno. Así que, ¡ay, papito! Pero mira, uno cae en la cuenta por ahí. La suerte, sí, va a estar hermoso. Va a estar bien. No, en realidad, mira, ha sido muy placentero trabajar con... A mí me encanta trabajar con gente nueva, con gente joven, y más allá de que el Cris trabaja ya conmigo y es una persona con experiencia, al igual que Chipi y Tadeo Colomer, que es el otro actor invitado. Uh-huh. Lo bueno es que estos chicos que tienen un poco más de, no lo digo un poco más, en el caso del Cris tiene toda la trayectoria que tiene, digamos, y la experiencia, nivelan la vara para arriba, ¿viste? Y las chicas del grupo Alas, que verdaderamente vienen haciendo un trabajo en los talleres teatrales conmigo buenísimo, también nivelan para arriba, ¿viste? Junto con él, junto con el Cris, junto con el Chipi. Y verdaderamente se arma una mixtura entre lo teatral y la danza que es fantástica, porque esto que vos decís, de los cuerpos que hablan, que vos decías que el cuerpo del Cris, por ejemplo, habla, pasa exactamente lo mismo cuando las chicas bailan. Uh-huh. Y cuando le suman la actuación, deja de ser un conjunto de movimientos para hacer una obra de arte de una belleza y de una fuerza expresiva que te transmite todo, donde a veces la palabra no es necesaria. Así que bueno, la invitación está hecha. A la gente le decimos que nos vayan a ver, que las vayan a ver a las chicas, a Cristian, al Chipi y a todo el grupo Alas, el viernes 21 de octubre a las 21:30 en el Teatro Plaza. Y las entradas en boletería o en entrada web. Y a ustedes, como siempre, gracias, chicos. A vos, Aníbal, muchas gracias por pasar por la mosca y para comentarnos todo sobre esta obra que se viene con de todo, así que no se la pierdan. Un gran saludo. El bondi, no se puede perder esta obra, ¿eh? No podemos. Nos subimos y seguimos derechito esta mañana. Hasta ahí, a la plaza de Godoy Cruz. Exacto, y les mando a todos los pasajeros que tengo yo, que son un montón. Vamos nomás. Bueno, las muchas gracias. Las chicas del grupo Ala les van a llenar el bondi. Nos los llevamos a Malargüe también el sábado. Sí, los llevan a Malargüe y si quieren hacer la onda batea, viste que ahora se suben a la batea y van haciendo joda allá arriba también. También. Mucha mer para mañana, compa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Un gran abrazo, Aníbal. Bueno, acabamos de conversar con Aníbal sobre el estreno de la obra El Conde, un amor eterno, bajo la dirección de Ana Laura Figueroa, y con quien hablamos, Aníbal Villa, este viernes 21 en el Teatro Plaza. Ahí enfrente de la Plaza Godoy Cruz.